Deploying new weapon. Checking beacon rate. Hijos del bullying cibernético, nietos de los boomers y fanáticos de la música triste, yo soy Pedro. Estoy contento de saludarlos una vez más en el marco de Subsonic 100 y en esta ocasión les voy a hablar del Stoney de Post Malone. Amigos, no nos vamos a cansar de decirles que 2016 estuvo por la verga y que trajo mucha tristeza consigo, igual que esta década en general, pero pues 2016 se pasó de lanza. A la vez trajo un conjunto de valemadrismo, dejadez, apología al desmadre y amor a las mascotas que servía para, en ciertas ocasiones, cubrir lo tristes y decepcionados que estábamos del mundo y de sus instituciones. Para mostrar de manera irónica que estamos hartos de este rancho y de su gente. Todo esto, para sorpresa de todos, en aquel 2016 hijo de la verga, se ve reflejado en el Stoney de Post Malone. Y a ver, voy a empezar por decirles quién es Post Malone. Su verdadero nombre es Austin Richard Post, un vato americano nacido en New York City pero criado en Texas. Austin, como todos nosotros, creció viendo cómo los estragos del capitalismo le daban en la madre a todas las oportunidades que una generación despreciada por viejos mecos boomers nunca tendría. Y pues vivió todo esto hasta que un día decidió ir a un instituto tecnológico de Texas a iniciar su educación universitaria. Y ahí solo fue para darse cuenta de que la escuela no le gustaba porque era una mamada y porque tampoco lo sacaría de este infierno boomer. Con esto en mente y con la invitación de un amigo, decidió largarse a LA, a Los Angeles, para vivir de hacer streamings y rolas con poca producción. Todo estaba bien hasta que el dinero y la comida empezaron a acabarse y Post pues empezó a bajonear, y en medio de todo este panorama nada esperanzador, decidió subir a SoundCloud su sencillo White Iverson, rola que lo aventó al ruedo de las músicas y nos dio el disco del que les estoy hablando hoy. Sobre ese disco hay varias cosas que deben ser dichas. La primera es su extensión. Se trata de una producción de 18 canciones. No pondría tanto énfasis en esto si no fuera por la siguiente razón. Yo no aguanto discos de más de 14 canciones en una sentada. Discos de mayor extensión me resultan difíciles de escuchar y debo hacerlo en dos partes, pero aquí no es el caso. Sí, El Piedrín es un disco largo, pero no me resulta pesado, y creo que esto se debe a que el disco en general no tiene ritmos que se vuelvan difíciles o fastidiosos de escuchar. Se siente más bien como algo ligero. No sé si Posty lo hizo con esta intención, pero qué bueno que quedó así. Hablando de ritmos, debo decir cosas sobre los beats, como pinche siempre. Malone, aunque es blanco, se animó a seguirle los pasos a Eminem, a Logic y a Mac Miller al adoptar ritmos negros o apropiarse de ellos, porque durante mucho tiempo se le ha acusado de apropiación cultural, pero pues quién sabe. El caso es que se dedicó a hacer algo de rap y principalmente trap. Lo interesante aquí es que los beats usados por él se diferencian de la tendencia usada en el mumble, porque si bien los beats siguen el mismo patrón de percusiones que usan artistas como Quavo o 21 Savage o Lil Pump o los demás, Los beats de Malone no suenan tan repetitivos, lentos y oscuros. Tienden un poco a ser más claros, porque siempre están acompañados de coros, de voces agudas, teclados y en ocasiones tienen ahí unos acordes de guitarra acústica. Esto, según yo, le da variedad a este pedo y muestra la influencia country tejana que tiene Austin Post. El ejemplo más claro de esto es esta canción que se llama Go Flex. Ahora debemos hablar sobre el flow de Post. Este morro no es el intérprete más habilidoso, líricamente hablando. La totalidad de los versos en este disco están hechos en triplets, con una cantidad más o menos extensa de sílabas en cada uno. O sea, ni de pedo le llega a Logic o a Shady, pero, y esto es lo que me hace gustar mucho de este disco, logra alternar sus rimas con coros que él mismo hace y que te hacen sentir lo que está cantando. Podemos verlo en rolas como I Fall Apart, en la que nos cuenta cómo una morrita lo mandó a la verga y cuyo coro nos recuerda cómo flaqueamos cuando nos hacen lo mismo. Lo único que no me gusta del Stoney y de Post Malone en general es que abusa del autotune, pero pues igual es su pedo, digo, yo no le produzco las canciones. El disco, por otro lado, tiene varias colaboraciones. Podemos encontrar personas como Justin Bieber, Kehlani, Quavo y 2 Chainz. Todos estos se dedican a tirar algunas rimas en canciones como Deja Vu, Feel, Congratulations y Money Made Me Do It, respectivamente. El flow de Kehlani y de 2 Chainz resultan impecables. Quavo se rifa un 2-2. La verdad es que no he topado mucho el trabajo de Quavo en Migos y en ningún otro lado. Y Bieber, la neta, se rifó en los coros de Deja Vu. Siento que su voz sirvió como para acentuar el feeling que de por sí ya le pone Malone. Por último, debo hablar de la temática del Stoney. A primera vista, Post Malone puede parecer el típico vato blanco que habla de alcohol, dineros y todo lo que se le relaciona. Y pues sí, el disco tiene una gran cantidad de referencias a estos pedos. No Option, Money Made Me Do It y What Iverson son ejemplo de esto. Tienen una gran apología a estos vicios o de estos vicios. Sin embargo, todo este desmadre es como un biombo para tapar todo lo que nosotros sentimos en 2016. Dicho de otro modo, Post Malone dice que quiere joyas, carros, alcohol y varo para ignorar el hecho de que está solo y de que no se entiende y de que no sabe qué verga va a hacer con su vida y de que le da miedo el futuro. Todos estos vicios, en conjunto con lo que dicen de Deja Vu, sirven como una especie de paliativo para el dolor, la desesperanza y la crisis que la vida y las pérdidas nos provocaron en 2016. Recordemos que todas estas rolas se escribieron a partir de un periodo en el que Austin nada más no la veía y pues teniendo esto en cuenta todo hace como que mucho sentido. Además, algo que se me hace súper cagado es que este güey siempre le agrega algo de comedia diciendo cosas como todos se sienten súper importantes, pero eso se me olvida cuando veo a mi perro, como en Congratulations. Esto, según yo, lo hace para burlarse de las personas que en esos momentos oscuros estuvieron a su alrededor y lo hicieron menos. O sea, aquellos que le dijeron, no vas a poder, eso que quieres está mal, ya consigue un trabajo de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas que todos hemos escuchado desde ese perro pendejo año. Y, en fin, siento que el Stoney podrá no ser la ópera magna de esta década, pero al menos nos refleja algo que muchos sentimos y que seguimos sintiendo. Sí, lo hace de una manera muy banal y muy meca, pero yo siento que es muy muy auténtica. Además, siento que Malone es uno de esos intérpretes que en sus inicios sufrió algo de bullying por no adaptarse a los modos de producción profundos o serios de la escena, o simplemente porque no pertenecía a ese conjunto de artistas consagrados, slash justificados, slash avalados por la tradición popular. Y pues se me hace culero porque siento que es alguien que merece atención porque expresa cosas que nos pasan y hace rolas en las que nos podemos reflejar y todo el pedo. Y así, o por lo menos son cosas que que me pasan a mí, y por eso me gusta tanto este disco, quién sabe. El caso es que no hay que ser culero con él, no hay que ser culero con otros artistas que están más o menos en una posición similar. Entiéndase Ed Maverick por todo el bullying que le han estado haciendo últimamente, hijos de la verga. Y pues nada. Y amigos, esto fue lo que tenía que decirles sobre el Stony, o el Piedrín, como me gusta llamarle. Ahora no tengo recomendaciones musicales, solo les voy a recomendar un video llamado Cultural Appropriation, de un canal llamado ContraPoints, para que vean qué pedo con qué es esa madre de la apropiación cultural, y si en verdad existe y si en verdad se puede acusar a gente como Malone de ese pedo. Y pues nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Subsonic-Podcast, en Twitter como @Subsonic y en Instagram como Subsonic Podcast. Recuerden darle like, follow y todo eso que nos ayuda para seguir creciendo y seguir dándoles contenido. Y pues nada, espero que estén teniendo un buen momento. No hagan bullying a artistas emergentes, no hagan bullying a nadie. Y los dejo con I Fall Apart de Post Malone. Paz. Try to brush it off, but it keep on going. Oh.